Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, vamos a hablar de tecnología. Les agradezco mucho por escuchar este podcast. Lo pueden hacer desde cualquier aplicación de su preferencia, por ejemplo Spotify, Amazon Music, iVoox, la que ustedes quieran. También nuestra página es dobledensidad.com, ahí encuentran todos los links a todos los episodios de este podcast, ya que distribuimos solamente los últimos 50 episodios en las aplicaciones. También todas las anotaciones las encuentran en dobledensidad.com y a partir de hoy o a partir de este podcast, le voy a poner una etiqueta donde señale con qué equipo estoy grabando el episodio. En este caso, pues es con el Samsung Q2U por medio del USB, pero en distintos episodios puede ser que grabe con distinto equipo. Entonces, me parece una información que puede resultar útil para algunas personas saber con qué equipo se grabó el podcast. Tal vez para todos aquellos que quieran grabar su podcast, comprar equipo distinto, saber qué equipo comprar, bueno, pues podría serles de utilidad. Pero vámonos con las noticias. La primera noticia que quiero comentar es que este fin de semana ha habido una gran polémica con respecto al modo luna en el nuevo teléfono de Samsung, el Galaxy S21, en el cual usuarios de Reddit se dieron cuenta pues cómo funciona, que pues en la publicidad lo que te dice es que a través de inteligencia artificial mejora las fotos que tú tomes y te da una definición y una claridad de enfoque y ausencia de ruido digital en fotos que tú tomes de la luna, pero pues ya se dieron cuenta que en realidad lo que hace Samsung no es mejorar la foto que está tomando, sino que a través sí de inteligencia artificial, podríamos decirlo así, analiza la fotografía, luego la compara con una base de datos que ellos tienen de miles de fotos de la luna y en pocas palabras pues sustituyen la imagen de la luna para que entonces se vea bien, con buena calidad y como si fuera tomada con una cámara profesional, lo cual pues está molestando mucho a los usuarios y obviamente hay aquí ya el tema de los fanboys, en los cuales hay muchos usuarios que defienden a Samsung, que dicen que a final de cuentas los resultados se dan y eso es lo que debe de importar, y obviamente están los críticos de Samsung que dicen, bueno, esto es cutre, esto no es realmente lo que ellos están promoviendo como una mejora en la toma de las fotografías, sino es una edición fotográfica. Entonces sí hay pues cierta polémica que incluso el día de hoy que estamos grabando este podcast todavía sigue comentándose mucho en redes sociales. Entonces pues bueno, ahí está esta información y pues la pregunta es si este tipo de técnicas se van a utilizar en otros teléfonos, si va a ser realmente útil, si de alguna forma esto representa un punto de venta para las personas o si por ejemplo van a salir aplicaciones que puedan hacer esta misma edición en Play Store y entonces ya pues no importa realmente tanto la cámara que tú tengas porque a final de cuentas pues es una edición con que el algoritmo o la inteligencia artificial sea capaz de detectar que efectivamente tú estás intentando hacer una foto de la luna, pues ya con eso puedes sustituirla por una imagen profesional. Entonces, bueno, pues ahí está. Son cosas que los usuarios tienen que descubrir porque, pues, a final de cuentas, ese tipo de funciones, pues, las explican de alguna forma en las presentaciones a los medios de comunicación, lo utilizan para hacer publicidad, videos de YouTube y demás, pero pues siempre el análisis debe de ser por parte de personas independientes que no fueron contratadas por Samsung para opinar acerca de esa función. Entonces, un descubrimiento que a mí me parece interesante y que ocurre en los Samsung Galaxy S21. Y bueno, una información que estuvo también dando vuelta en redes sociales es las ciudades mejor y peor calificadas de los usuarios del servicio de Uber en México. En este caso, las ciudades con mejor calificación son Ciudad Victoria, Tamaulipas, Durango, Durango, La Paz, Baja California Sur, Los Mochis, Sinaloa y Los Cabos en Baja California Sur, mientras que las ciudades con peores calificaciones son Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, San Luis Potosí y Tijuana. Creo que tiene que ver con varios factores, pero se pueden identificar algunos que pues son suposiciones pues en relación a la cantidad del tráfico, la cantidad de habitantes en la ciudad o en la zona donde se lleva a cabo la prueba, y ya de ahí pues podríamos empezar a considerar otros factores, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de usuarios de Uber que existen en esas ciudades y que son, digamos, habitantes de esas ciudades y que no son turistas, ¿no? Porque a lo mejor las ciudades que tienen una calificación más alta, probablemente haya un mayor porcentaje de usuarios que son turistas, mientras que en las ciudades que tienen una calificación más baja, pues ese porcentaje es menor. También podría tomarse en cuenta eso. Lo que Uber intenta hacer dando a conocer esta información, pues es hacer un poco de conciencia sobre la importancia de tener un buen comportamiento a la hora de utilizar el servicio de Uber, y que realmente pues se basan en ser respetuosos con los conductores y tener muy en cuenta las reglas de Uber, porque muchas veces los usuarios desconocen ciertas reglas o el funcionamiento de la aplicación y pues todo le echan la culpa al conductor, y entonces se genera ahí un conflicto, ¿no? Porque los usuarios quieren que el conductor resuelva como ellos creen que debe de resolverse alguna situación, y por otro lado los conductores tienen que resolver las cosas conforme al reglamento de Uber, lo cual pues a veces es una contraposición entre lo que el usuario espera con lo que el chofer puede hacer. Y pues ya desde luego pues son todas esas cuestiones que les digo, ¿no? El estrés, la cantidad de tráfico, lo maleducados que podemos llegar a ser como personas, la inconsciencia, muchos otros factores que pueden influir en la calificación también. Pues uno mismo como usuario puede consultar en las opciones de privacidad y configuración para que Uber le dé cuál es su calificación que tiene como pasajero en la aplicación. Si ustedes tienen curiosidad de cómo es que los califican los conductores, incluso hay muchas personas que no saben que los conductores también califican a los pasajeros, y que en el caso de los conductores están obligados a calificar a los pasajeros, a diferencia de los pasajeros que no están obligados a calificar al conductor. Y bueno, una nota que quería comentar es que Yahoo España ha dejado de publicar contenido editorial. Ya no tiene nada en su portal. Ahora solamente es un cuadro de texto de búsqueda, un buscador, y ya es todo lo que hay. Van a poder seguir usando el correo electrónico de manera normal, pero el portal ya como tal de Yahoo ya no existe. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto es solamente en España. No aplica para, por ejemplo, México. Aunque también recordemos que en el caso de México había una página de Yahoo México y que después también desaparecieron, no sé si todas las ediciones de los países de habla hispana, pero había una en español para toda Latinoamérica y había esta edición que ya desapareció, que es la edición en español para España. Y pues ahora ya Yahoo pues es como Google, ¿no? Solamente uno encuentra el cuadro de búsqueda. Yahoo España explicó que ahora se va a dedicar simplemente a mostrar anuncios dentro de los resultados de búsqueda, que por cierto, los resultados de búsqueda de Yahoo son proporcionados por Bing. En algún momento Yahoo era también un motor de búsqueda, luego compró motores de búsqueda. Yo recuerdo en algún momento que habían comprado Altavista. Sabemos que perdió relevancia cuando Google ganó el dominio de las búsquedas por internet. Es interesante esta página porque a final de cuentas uno puede tener una experiencia muy similar simplemente entrando a la página directa de Search, no al portal de Yahoo, para el caso de México, ¿no? Ya había desde hace tiempo esa opción. También recordemos, en algún momento había también la opción de seguir utilizando Altavista y te daba los resultados que te daría el buscador de Yahoo. Pero el tema, sin lugar a dudas, es que desde que Yahoo abandonó el mercado de las búsquedas y decidió incorporar a otros motores de búsqueda para mostrar sus resultados, pues ya prácticamente es totalmente irrelevante. No es una herramienta muy utilizada el buscador de Yahoo. O sea, nadie dice, yahooléalo o yajúlalo, como se diga, ¿no? Cuando se dicen claramente googlealo, ¿no? Pero bueno, son las cosas que suceden con estas grandes compañías que en algún momento fueron los líderes indiscutibles de la industria del internet y que ahora pues se hacen cada vez más pequeños y probablemente en algún punto estén condenados a desaparecer. ¿Quién sabe? También hay que preguntarnos cuántas personas hacen su nueva cuenta de correo electrónico en Yahoo. Hay que ver si Yahoo, por ejemplo, en otros mercados, les digo, en español para Latinoamérica, el de inglés en Estados Unidos, el de Japón, son todavía portales con cierto prestigio, cierto uso, pero que yo siento que la mayoría de personas que se meten a los portales de Yahoo es porque simplemente quieren consultar su correo. ¿Y cuántas personas nuevas están creando sus cuentas de correo en Yahoo? Pues yo digo que muy pocas, ¿no? Entonces, poco a poco, a lo largo del tiempo, pues va a ir reduciéndose cada vez más los usuarios del correo de Yahoo en el mundo y, por consiguiente, los usuarios que entren al portal de Yahoo. Y bueno, también nos enteramos que Easy va a aumentar sus precios a partir del 1 de abril. Este aumento en los precios, dicen ellos, que es como resultado de la alta inflación. Por lo menos va a subir entre 30 y 50 pesos, según han reportado algunos usuarios. Incluso por ahí algunos dicen que les han subido 20 pesos, pero la realidad de las cosas es que va a empezar a subir al 1 de abril. Lo que sí aclaran en el correo electrónico es que las personas que tienen un plazo forzoso no les van a aumentar el precio sino hasta que se venza el plazo forzoso, mientras que las personas que ya no están dentro de ese plazo forzoso, el aumento aplica a partir del 1 de abril. Entonces, pues ahí estén pendientes de su recibo de Easy si es que ustedes tienen el servicio de internet, de telefonía o de televisión con esta compañía, pues bueno, va a subir de precio. No se habló de aumento en las velocidades como para compensar, aumento en los beneficios, más canales, más servicios, lo que sea. No hablaron nada al respecto. Yo digo que algo que es lo más sencillo de hacer es aumentar megas, ¿no? Como para decir, bueno, le subimos el precio, pero pues estamos también tratando de compensar a nuestros clientes con un aumento en los megas de velocidad. Pero de eso no se habló. Y pues hay que ver cómo se pone la competencia. También es cierto, por ejemplo, que en el caso de Easy hay muchas zonas que no tienen fibra óptica. Yo diría que la mayoría, ya que según yo, en mi experiencia, solamente las zonas que tienen fibra óptica hasta la casa por parte de Easy son todos los clientes que antes eran de Axtel. No sé qué tanto Easy ha ido metiendo fibra óptica hasta la casa en su propia red y no solamente la que tenía Axtel. Pero sí creo que entonces que con este aumento de precio y además con la llegada de nuevas compañías, por lo menos a la Ciudad de México, que es Megacable, que por lo visto está metiendo fibra óptica hasta la casa, pues bueno, ya son ellos los únicos que junto con Telmex tienen pues la tecnología más antigua de conectividad, ya que las nuevas compañías como Total Play, como Megacable, pues tienen la fibra óptica hasta la casa y Telmex. Y en el caso de Easy, pues hay muchas zonas donde Telmex todavía tiene el cable de cobre y donde Easy tiene el cable coaxial. Ojalá que estos aumentos en el precio se vean reflejados en renovar la red para que pongan fibra óptica o por lo menos en aumentarle algunos cuantos megas de velocidad a sus clientes. Y bueno, una noticia que me llamó la atención es que supuestamente el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, el IDET, lanzó un comunicado donde lamenta la intención de la Comisión de Economía del Senado de la República de aprobar una iniciativa que pretende imponer un nuevo impuesto a los mexicanos. Es decir, en pocas palabras, algo que en España se conoce como el canon digital, pues aquí lo quieren meter. Este nuevo impuesto llegaría con la reforma que se propone a la Ley Federal del Derecho de Autor, que busca que los fabricantes o distribuidores de dispositivos que permitan la copia, reproducción o almacenamiento de una obra conocida pague una cuota que vaya para los autores. Es decir, cualquier dispositivo, por ejemplo, una tablet, un celular, una computadora, un disco duro, memoria USB, cualquier medio que permita almacenar ese tipo de contenidos, pagaría un extra que se llamaría remuneración compensatoria. Es decir, es un nuevo impuesto que la idea que está detrás de ese impuesto es que, según en esta visión, los propietarios de los derechos de autor pierden por cada dispositivo que se puede o no utilizar para almacenar sus obras que están protegidas y que ellos no ven ningún ingreso por esa copia o esa reproducción. Entonces, lo que hace el gobierno es cobrar ese impuesto para que se vaya hacia las sociedades que gestionan los derechos de autor y luego ellos lo distribuyan entre sus agremiados. Esto obviamente pues no ha sido una cuestión bien recibida ni en México ni en ningún otro país donde se ha aplicado, ya que supuestamente lo que están haciendo es asumir que todo dispositivo va a estar pirateando contenido, mientras que puede ser o no. Puede ser que una persona compre todo su contenido, puede ser que una persona utilice sus dispositivos para hacer otra cosa, para crear, para trabajar y no necesariamente para estar reproduciendo contenido protegido por derechos de autor. Y habrá personas que sí tengan gigas y gigas de contenido protegido por derechos de autor que no pagaron por él, pero pues ahí estás socializando el pues delito que podría representar el uso o la copia o la piratería en general. Esperemos que este nuevo impuesto que se pretende meter en la Ley Federal de Derecho de Autor, pues no pase, porque ya en otras ocasiones ya se han intentado meter este canon digital y afortunadamente debido al activismo digital, a ciertas asociaciones u organizaciones ciudadanas, pues se ha bajado la propuesta de aplicar un canon digital en México, sobre todo porque también está la otra parte, ¿no? De que pues estás haciendo que todo este equipo tecnológico sea más caro y que sea más difícil para los usuarios, para los mexicanos, el poder tener acceso a estos dispositivos y pues que sigue fomentando esta brecha digital, ¿no? De la que tanto se ha hablado en otros momentos. Pero bueno, habrá que ver este tema cómo se va desarrollando y, como les digo, ojalá que se pueda volver a detener esta iniciativa que pretende ser aprobada en el Senado de la República. Oigan, y quería comentarles que Google One dará VPN sin costo adicional a los suscriptores de todos los niveles en México y el mundo. Ustedes ya saben que Google One es una suscripción que le permite a los usuarios ciertos beneficios, como por ejemplo aumentar el almacenamiento en Google Drive, Google Fotos y en Gmail, y da algunos otros beneficios, pero bastante intangibles. La realidad de las cosas es que por lo menos en México la suscripción sirve para tener más espacio en Google Drive. Antes les metían VPN a los que pagaban 169 pesos al mes en México, pero ahora todos los que paguen Google One, incluso los del plan más barato que es de 34 pesos al mes, van a poder utilizar la VPN de Google. Esto también aplica a 21 países que tienen esta suscripción de Google One, entre los cuales México está incluido y se va a activar en cuestión de semanas. Ahora, yo creo que es una oferta muy atractiva porque si ustedes revisan el costo de las VPNs actualmente en el mercado, pues yo recuerdo por ahí entre las más baratas estaban como en 60, 80 pesos al mes, digamos una VPN más o menos razonable, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en algún punto yo tenía Hotspot Shield en como 50 pesos, 60 pesos, algo así. Ya tiene tiempo que la contraté, la necesitaba en cierto momento, contraté como 2 meses pagando mensualmente y más o menos recuerdo que eso era lo que me cobraban. Hay otras VPN que son gratis, hay distinto tipo de sistemas o dependiendo para qué la vas a usar puedes contratar uno u otro proveedor, pero todos en realidad te cobran más caro que esos 34 pesos al mes. Obviamente depende del uso que le vas a dar y de la intención con el cual utilices la VPN, si te conviene o no utilizar la VPN de Google. Pero bueno, si es para un uso esporádico, creo que es un muy buen añadido que ahora la suscripción de Google One te ofrezca también este beneficio. Oigan, y Spotify hizo un evento para lanzar todas sus novedades, y de entrada ya les digo, de Spotify Hi-Fi no se habló nada, y es que ustedes recuerden que ya tiene años que anunciaron este nuevo servicio de música en streaming que va a tener supuestamente una calidad de CD. Se hicieron pruebas en algún momento, pero pues ya sabemos que Apple y Amazon se le adelantaron, y los demás competidores como Tidal y Deezer pues han dado la batalla con ese tema de la música lossless, y Spotify vio que no le iba a salir como ellos lo tenían pensado y ya no han comentado nada. Una vez aclarado este punto, ahora salieron con un rediseño de la aplicación que se parece a TikTok, y entonces ahora Spotify en su portada va a tener un contenido, digamos, más hacia, tirándole hacia la pantalla completa, en el que podemos hacer scroll para poder cambiar entre las propuestas que nos da, digamos, en la vista del home, que puede ser música, que pueden ser podcast o que incluso pueden ser videos, y van a tener también, por ejemplo, historias. Los artistas van a poder subir historias, algo que nadie pidió, pero el caso es que se está tiktokizando la interfase de Spotify, por lo menos en el móvil. Al menos yo, los comentarios que he visto, no ha sido muy bien recibido todo esto, porque pues las personas usan Spotify para escuchar música. No se meten para que sea TikTok, no se meten para que sea YouTube. Y entonces eso contrasta con la propuesta que Apple hace de lanzar una aplicación específica para escuchar música clásica, que de eso vamos a hablar más adelante. También algo que anunció Spotify es un DJ con inteligencia artificial. Entonces vas a tener un locutor que te va a poner música como si fuera un morning show, como si fuera un programa de radio. Te va a poner música con base en tus gustos, te va a proponer también música nueva y va a tratar pues de sustituir a la radio como tal, ¿no? Porque ya va a ser una voz la que te va a narrar, como que te va a dar ese toque que a lo mejor tenías en los programas de radio tradicionales, en FM, en otros países la radio satelital, o en radios de nicho a través de internet. Bueno, ya ahora una inteligencia artificial lo va a hacer todo. Entonces sí creo que es una propuesta arriesgada. A final de cuentas, Spotify también es cierto, pues lidera, por lo menos en México y obviamente en muchos países del mundo, el mercado de la música en streaming. Entonces, todas esas novedades pues van a ser recibidas por un gran número de público, y que es poco probable que se vayan, ¿no? Simplemente se van a quedar a ver lo nuevo y pues ya están acostumbrados. Pero creo que sí es un cambio radical en la interfase, y habrá que ver si les resulta, porque era lo que les decía. Yo en los comentarios que he visto, pues la gente se queja de que quieren usar Spotify para oír música, no para estar viendo TikTok. No es el fin por el cual las personas entran a Spotify. Pero bueno, pues hay que ver. Spotify está compitiendo mucho en el ámbito de los podcasts, y ahora con estas historias para los artistas, pues se quiere meter también al terreno que tiene ya dominado TikTok. Y como les decía, Apple Music presentó la nueva aplicación Apple Music Classical, que es una aplicación exclusiva para el iPhone dedicada únicamente a la música clásica, la reproducción en alta calidad, en alta resolución, lo que se llama High Res, que está incluido dentro de la misma suscripción de Apple Music, y que obviamente la interfase, la forma en que, cómo se navegan y están organizado el catálogo de canciones, pues está dirigido a los amantes de la música clásica. Por el momento no hay aplicación para iPad, tampoco para Apple Watch, ni tampoco para Android, pero se dice que en algún punto va a llegar una versión también de Apple Music Classical para Android. Esta aplicación va a llegar a partir del 28 de marzo, ya la van a poder descargar, y justo quería comentar esta nota porque, les digo, se contrapone a lo que está proponiendo Spotify, que es hacer un TikTok. En este caso es todo lo contrario, y es darle a los usuarios de música clásica una aplicación donde puedan encontrar, descubrir, organizar, navegar toda la música clásica que ellos quieren. Y es que ya desde hace tiempo se hablaba de la necesidad de una aplicación específica para la música clásica. Estaba viendo que Apple había como que ya mencionado esta parte ya hace varios años y que hoy se hace realidad, pero yo también ya había visto comentarios. Yo sigo mucho comunidades en Reddit que se dedican a hablar pues de la música en streaming, y yo recuerdo ya haber visto a personas que se quejaban de la mala experiencia que les daban las aplicaciones de streaming de música para buscar, navegar, para encontrar el catálogo de música clásica, que no era muy accesible al usuario que ya está acostumbrado, que es conocedor de la música clásica, en el cómo se maneja el catálogo de búsquedas de música, cómo vas agregando tu colección, etcétera. Y hablaba de la necesidad de hacer una aplicación específica con un catálogo de música clásica. Entonces yo digo que hay muchos usuarios que están muy contentos con esta nueva aplicación y que seguramente sí va a ocasionar que haya usuarios que contratan Apple Music nada más por esta versión de música clásica. Incluso me atrevo a decir que personas que disfrutan la música clásica, pero que también disfrutan la música pop normal, incluso hasta no se me haría raro que escucharan Spotify la música pop y también pagaran la suscripción de Apple Music nada más por tener acceso a esta aplicación de Apple Music Classical. Y bueno, rápidamente quería comentar la llegada de Twitter Blue a México con los mismos beneficios que en otros países, que son pocos y yo digo que no son tan atractivos. Ya está disponible de manera oficial con plan mensual o plan anual. En el caso del plan mensual, pueden contratarlo desde la página web o desde el escritorio a 145 pesos, mientras que si lo hacen a través de Android o de iOS es de 200 pesos. Esto obviamente por la tajada que tienen que darle a Apple y a Android por procesar los pagos y gestionar las suscripciones. Para el plan anual, el costo es de 2.100 pesos para iOS o Android y si contratas desde la web es de 1.520 pesos. Los beneficios que te va a dar es la edición de tweets, cargar video a 1080p, el modo lectura, la carpeta de elementos guardados, artículos destacados y la verificación, es decir, la verificación azul una vez que tengan un teléfono móvil, un número de teléfono móvil asociado y se va a poder aprobar su cuenta. Entonces va a haber ya más cuentas con la palomita azul, que es la palomita de los usuarios verificados a través de la suscripción de Twitter Blue. ¿Cuántos suscriptores habrá? Yo digo que muy poquitos, pero quién sabe, ¿no? En una de esas y a ti te parece atractivo este nuevo plan de Twitter Blue que ya está disponible en México. Les quería comentar que Microsoft ha lanzado Outlook para Mac de manera gratuita para todos los usuarios. Antes tenías que ser suscriptor de Microsoft 365, pero ya ahora lo que hace Microsoft es ofrecer a través de la App Store la posibilidad de descargar Outlook para Mac de manera gratuita. Así que vas a poder agregar tus cuentas de Microsoft, de Google, de iCloud, de Yahoo, tus cuentas de correo electrónico con el protocolo IMAP y vas a poder tener todas las funciones. Y además que esta versión de Outlook para Mac ya está optimizada para la arquitectura ARM, o sea, para los procesadores M1 y M2, ya funciona y además también está muy bien integrado a las notificaciones del sistema operativo, los widgets. También otra de las cosas es que esto no llega a Windows, es decir, si tú quieres usar Outlook en Windows, tienes que pagar la suscripción de Microsoft 365 para poder descargar esta aplicación. Y la otra que yo les digo es que utilicen Thunderbird, que es el cliente de correo electrónico pues más popular después de Outlook, al menos es lo que yo pienso, la verdad no tengo cifras, pero pues es software libre, funciona bien, te permite conectarte a todas estas cuentas de correo electrónico y que además, como ya habíamos hablado en episodios pasados, pues pretenden darle una nueva versión en Android y funciones de sincronización entre el móvil y el escritorio en las nuevas versiones de Thunderbird. Pero bueno, si tú eres fan de Outlook y su gestión de correo, bueno, pues ya puedes descargar la aplicación. Ahora, no hay que confundir. Una cosa es Outlook como programa de cliente de correo y otra cosa es Outlook como servicio de correo en la nube, ¿no? O en web, el webmail de toda la vida, que era el Hotmail de hace años. También este Outlook es el Outlook de Office, ¿no? Es como, por ejemplo, en Windows que tienes la aplicación Mail, ¿no? Y que es digamos, un cliente de correo más simplificado. Tampoco es como en otras épocas que había una versión de Outlook Express que era, digamos, gratuita, y había otra versión al mismo tiempo que era Outlook normal. No es una versión recortada, es la misma versión que si tú contrataras Microsoft 365 para Mac. Y bueno, pues una noticia que dio mucho de qué hablar es una investigación que se hizo por parte de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC, Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso, que encontraron en los Guacamaya Leaks un documento donde se revela el uso de Pegasus, este software espía que se utiliza por parte de gobiernos autoritarios para espiar activistas, periodistas, opositores y ciudadanos. Y en este caso, pues, se utiliza por el ejército mexicano y por el gobierno del presidente López Obrador. Aquí la cuestión es que, pues, nos demos cuenta cómo antes en México existía el CISEN, se hacían labores de inteligencia, de espionaje, de investigación, de cuestiones de seguridad nacional, como ustedes lo quieran llamar. Y López Obrador vino, dijo que todo eso iba a desaparecer, y bueno, ahora resulta que eso lo hace el ejército de una manera más opaca, y sobre todo que los objetivos de estos ataques pues no parecen ser el crimen organizado o los terroristas o lo que sea que estén combatiendo, sino simplemente periodistas o activistas que están alzando la voz para hacer críticas a lo que está mal en el gobierno, y pues ellos prefieren estar espiándolos a ellos. Así es que bueno, pues ahí está la información. Lo que sí me pareció interesante, por ejemplo, es que Apple alertó al usuario en cuestión, que es Raimundo Ramos. Según en algunas capturas de pantalla que tiene la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, se ve que Apple envió un correo electrónico al usuario Raimundo Ramos, donde le informa que es muy probable que habría sido objeto de espionaje patrocinado por el Estado. El correo electrónico dice así: Apple cree que está siendo objetivo de atacantes patrocinados por el Estado que están intentando comprometer remotamente el iPhone asociado a tu Apple ID. Es probable que estos atacantes te tengan como objetivo por quién eres o a qué te dedicas. También le comentan en ese correo de que probablemente sea una falsa alarma, pero que lo invitan a tomar la advertencia con seriedad y actualizar la versión de software más reciente y activar el modo lockdown. Y pues sí, efectivamente, según esta investigación que les comento, pues sí, Raimundo Ramos fue objeto del espionaje por parte del ejército mexicano. Y bueno, finalmente quiero comentar una noticia que me pareció muy interesante, y es que Meta estaría preparando un competidor de Twitter al más puro estilo de Mastodon. Y es que supuestamente en Meta y realmente un equipo ahí de Instagram están haciendo un nuevo producto llamado P92, o que tiene ese nombre código, que su intención es convertirlo en un competidor de Twitter con una red social descentralizada para compartir actualizaciones de texto. O sea, realmente como Mastodon, como Twitter, pero patrocinado por Meta. Esta red además sería descentralizada, es decir, no sería así como Instagram, como Facebook, que lo controla Meta, sino que sería descentralizada, permitiría que algunos otros servidores puedan interactuar con la red social, utilizarían el protocolo ActivityPub. Así es que pues habrá que ver si en algún punto Meta realmente lanza este competidor pues como una copia de Mastodon, y que a lo mejor con su influencia, con su poderío económico, puede representar sí realmente un competidor más serio que lo que hasta el momento ha sido Mastodon para Twitter. Pero sí, obviamente esto tiene que ver con la mala gestión que al parecer ha tenido Elon Musk en Twitter, y al mismo tiempo pues con toda esta inconformidad que ha generado en los usuarios de Twitter, que han buscado alternativas a la red social porque ya no confían en la dirección que está tomando Twitter bajo el liderazgo de Elon Musk. Y bueno, pues vámonos con los titulares. Sonos presenta sus nuevas bocinas Era 100 y Era 300 en México, con un costo de 6,000 y 11,000 pesos respectivamente. Facebook está arrepentido de separar a Messenger y darle su propia app, así que muy pronto volverá a funcionarla con la aplicación de la red social. Fortnite dejó de funcionar en Windows 7 y 8. A partir de la temporada 2 del capítulo 4, será exclusivo de Windows 10 y 11. Facebook aumenta la duración máxima de los Reels hasta 90 segundos y agrega herramientas como las plantillas. Tu Wii U se puede convertir en un ladrillo. Usuarios reportan que la consola de Nintendo está dejando de funcionar al no usarla por años. Uno de cada dos mexicanos depende de internet a diario y pasa conectados 89 horas a la semana, según NordVPN. Elon Musk se burló y luego se disculpó con un ex trabajador de Twitter con discapacidad que le tuiteó para preguntar si todavía tenía trabajo. Word tardó mucho en ponerse al corriente, pero por fin tiene atajo para pegar texto plano sin formato. AirPods como dispositivo de salud, monitoreo de ritmo cardíaco y funciones de ayuda auditiva en los próximos 2 años, según Mark Gurman. Y bueno, pues estas fueron las noticias por este podcast. Los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan con sus amigos y si gustan pueden seguirme en redes sociales en Doble Densidad en Twitter y en Facebook, dobledensidad.com, y a mí me pueden seguir en @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.